¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Creo que esta fue la primera vez que hice ahí como que un cambio de música allá a mi micrófono que funcionó bien. Estoy muy emocionado, jóvenes. Estoy muy emocionado. Desafortunadamente, el día de hoy va a haber un poquito de ruido ambiental. Se los aviso de una vez. No lo tomen a mal. Simple y sencillamente, se estaban acabando los boletos para ver Guardianes de la Galaxia Volumen 2, que sale no este fin de semana, sino el próximo fin de semana. Y yo, pues, tratando de evitar los spoilers, sé que van a ver. Obviamente van a ver porque uno o dos días antes de seguro será la función de prensa y nunca falta un idiota que pueda colarse a la función de prensa y obviamente va a empezar a revelar en mil cosas. Y también obviamente en los Estados Unidos ya varias personas vieron la película. Ya están empezando a salir las noticias acerca de qué tan buena o qué tan mala es la película. Mucha gente la está elogiando igual que la anterior. Yo personalmente voy a volver a ver Guardianes de la Galaxia antes de ver Volumen 2. La primera la he visto mínimo 4 veces. Me tardó en gustar porque sentí que se estaban yendo mucho a la comedia y se estaban alejando muchísimo de lo que yo siento que debe de ser una película de superhéroes. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Conforme ha pasado el tiempo y conforme más tiempo más veces la vi, me empezó a gustar más. Hay momentos que siento que no son los correctos. Hay cierto nivel de humor que no creo que sea el correcto para toda la familia, ¿no? Por decir, cuando hay un momento donde menciona Peter Quill, mejor conocido como Star-Lord, o el legendario Star-Lord, que el interior de su nave parece una pintura de Jackson Pollock. Ese chiste no es que no sea gracioso, a mí me gusta, se me hace muy gracioso ese chiste. Pero obviamente yo sabía quién era Jackson Pollock antes de ver la película. No porque soy un gran amante del arte, no, en verdad no lo soy, pero vi una película muy buena, dirigida y actuada, protagonizada por Ed Harris. Creo que lo nominaron al Oscar por esa película también. No ganó. Pero en esta película él interpreta a Jackson Pollock y por obvias razones mostraron varios ejemplos de su pintura. Entonces cuando dice eso Star-Lord, pues obviamente uno se ríe, pero no creo si mucha gente aquí en México o mucha gente en el mundo sabía o entendió la referencia, uno. Y dos, no es como que una referencia para niños, porque más de uno de los niños que vio eso puede ser que haya cometido el error de meterse a Google para ver quién es Jackson Pollock y cómo son sus pinturas. Y cuando vio una pintura de Jackson Pollock, que me gustaría que todos ustedes hagan eso ahorita, que no tienen nada mejor que hacer, y si están escuchando Comic Manía en esos momentos en vivo, me queda muy claro que no tienen nada mejor que hacer. Porque en verdad el programa ha caído muchísimo y en verdad no puedo culpar a nadie más que a mí. No solo hemos caído escuchas, hemos caído nomás como que en general en contenido, diversión y nomás actitud. Y obviamente esa es mi culpa, no es culpa de nadie más. Pero, ¿qué les puedo decir? O sea, pasé un muy mal momento en mi vida, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y algunas personas normales pueden superar un mal momento en sus vidas en un espacio reducido. Yo desafortunadamente soy de los que le encanta ponerle sal a la herida, entonces es como que la herida nunca cierra. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En verdad no tenía ni muchas ganas de hacer el programa el día de hoy, pero dije, ¿sabes qué? Ese ya es tu lado negativo hablando. No hagas eso, más que nada porque hay 3 personas que siguen escuchando el programa. Ya lo sé, esas 3 personas me lo confirmaron. Entonces, este programa va para ustedes 3, compañeros. Compartan mi dolor. Pero bueno, donde regresaba con todo esto, chequen Jackson Pollock, P-O-L-L-O-C-K. Podrán ver exactamente a qué me refiero, con que no es como que un chiste para niños, al igual que la gran mayoría de chistes que aparecen en la película de Deadpool, donde hay demasiados chistes que tienen que ver con cosas que un hombre hace a solas. Pero lo curioso es que en el caso de Deadpool, pues es una clasificación R y por ende, pues este tipo de chistes como que son un poco más permisibles. a diferencia de Guardianes de la Galaxia, que si estoy en lo correcto es PG-13, pero obviamente muchos niños menores de 13 años la fueron a ver, más que nada porque son fans de todas las películas de Marvel. Pero ya veremos esta segunda película. Supuestamente ha recibido tan buenas críticas, tan buenas reseñas, que el director ya está, ya está pactado, ya firmó contrato para encargarse del tercer volumen. Y lo que sí puedo decir es que ya vi el trailer varias veces, se ve divertido el trailer. Lo que me gusta mucho que pueda hacer el director James Gunn es escoger las canciones correctas para darle como una bonita sensación, mínimo en el trailer. Ya veremos cómo sucede en la película. Como recordarán, en Suicide Squad tuvimos muchísimas canciones populares que aparecieron en el trailer. Se volvió tan popular el trailer que a la hora de hacer la película le metieron todas estas canciones a la película, y desafortunadamente la película terminó sonando o viéndose como un... ¿cómo se llama esto? Como un video clip largo de 2 horas, interminable, por cierto, donde desafortunadamente como que las canciones están desconectadas de la acción, no ayudan a crecer la trama, nomás te desconectan de lo que está pasando y disfrutas de la canción mientras ves un poquito de acción, pero no necesariamente están bien. Ahí es un bonito matrimonio entre la canción y obviamente lo que estamos viendo en escena. En el caso muy particular de Guardians of the Galaxy, al menos el volumen 1, aunque tiene muchas canciones populares, que sería de finales de los 70s, principios de los 80s, yo creo que todas las canciones en general funcionan bastante bien para todas las escenas que vemos en la película, mínimo así se ve en el trailer. Y también debo decir esto, aunque yo no soy fan de, creo que es Led Zeppelin, en verdad, no tomen mi palabra porque yo no sé nada de rock, pero cuando salió el trailer de Thor, una de las cosas que más me gustó y creí que encajaba bastante bien fue la canción que ponen de fondo durante el trailer. Fue muy bien escogida, creo que fue muy ad hoc. No soy fan de ese género musical, esa banda en particular no me gusta, porque obviamente tengo gustos muy diferentes, como todos ustedes sabrán, pero creo que fue muy ad hoc. Entonces ya veremos qué pasa con el volumen 2, y también el soundtrack va a ser un exitazo. Mínimo en los trailers se ve bastante bien. En 2 semanas lo sabremos. Esperemos que no empiecen con los spoilers antes. Si entiendo bien, Guardianes de la Galaxia va a tener 5 escenas del final, que ahí es cuando empiezas a saber que las cosas ya no están funcionando bien. Porque un final y después un final después de los créditos funciona bien. Tener tu final y 2 finales durante los créditos, ok. Pero ya poner 5 finales, como que me recuerda mucho a Regreso del Rey. Y yo sé que Regreso del Rey es una película ganadora del Oscar, pero no me importa. Una de las cosas que más detesto de El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, es que tenemos como 6 o 7 u 8 finales. Porque si hubieran sido transiciones, esto es algo que uno aprende viendo cine. Cuando haces una transición suave, ¿no? Que es un como corte A, o ¿cómo se llama esto? Es una transición muy bonita donde desaparece una parte y desaparece otra, como que tiene un nombre, ahorita se me acuerda, es una disolvencia. Cuando haces una disolvencia o un corte A, es una manera más suave de ir de una escena a otra. Pero cuando te vas a negros, o fade to black, o corte a negros, lo que termina pasando es que parece un corte tajante donde ya es el final. Pero la cosa es que no es el final, porque 5 veces, yo creo, se van a negros en El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey, y regresan y la película continúa. Después se va a negros otra vez y regresa, y se va a negros otra vez y regresa. Entonces nunca sabes si ya la película terminó o no. Si hubiera sido una disolvencia o un corte A, hubiera sido más suave. Hubiera sido más fácil entender que todavía no era el final, que faltaba algo. Pero bueno, Peter Jackson fue el director, él estuvo en lo de edición y pues ganó un Oscar, entonces quién soy yo para decir que estuvo mal. A mí en particular no me gustó, entonces yo también siento que 5 finales, no sé. Pero bueno, ya veremos la película y podremos criticar. Pero bueno, como se estaban acabando los boletos, yo decidí no tomar el riesgo y en vez de hacer este programa llamado Comicmanía a través de tu radio online.com.mx, en vez de hacerlo desde mi casa, decidí hacerlo desde un Starbucks cerca del cine, porque lo que hice fue caminar hacia el cine, comprar mi boleto y después venirme al Starbucks, porque si regresara a mi casa no iba a poder hacer bien la transmisión y no quería andar corriendo. Lo voy a hacer desde acá. Todo está saliendo bien hasta ahorita. Afortunadamente no hay mucha gente, entonces ya veremos. Bueno, veamos si tenemos alguna pregunta. A ver, dame un segundito. Nomás déjame contestar acá. A ver, dame un segundito, por favor. Ok, y bien. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta y si no, pues continuaré hablando sin parar. Bueno, veo que tenemos preguntas. Sí, Dark Wolf tiene unas preguntas aquí en nuestro Twitter, que como todos ustedes saben ya, el Twitter es @comicmaniamx. Dark Wolf nos dice: Joey, avisa que se puede escuchar en vivo en el cel usando Simple Radio by Streama. Damas y caballeros, pueden escuchar esta transmisión utilizando, me imagino que es una app llamada Simple Radio, y está hecho por Streama, Streema. Muchas gracias, mi querido Dark Wolf. Lo voy a anunciar en la página a ver si más gente lo puede hacer. Digo, vamos a ver. Puede ser una buena idea de que todos ustedes lo puedan escuchar de una manera más fácil, ¿no? A ver, Dark Wolf también nos dice: ¿en qué momento dejaste de comprar y crees que los cómics de X-Men y Wolverine empezaron a apestar? Bueno, esto va a ser algo controversial. Yo dejé de comprar cómics un poquito antes de Rebirth. De hecho, mucho antes de Rebirth. Ahí les va. Estaba yo comprando cómics, estaba yo muy contento, especialmente con lo que estaba sucediendo en general con Nightwing, en general con Batman en algunos casos, en general estaba feliz con Green Lantern, estaba comprando todo lo que hacía Geoff Johns con Green Lantern. ¿Quién más? Algunas cositas de la Liga de la Justicia por aquí, algunas cosas de los Avengers por allá, o sea, como que trataba de tener un poquito de todo. Pero pasaron varias cosas que me pusieron a poner de malas. Vamos a ver. En el caso de DC, fue cuando vino Flashpoint, que estaba bien Flashpoint. Me gustó mínimo los primeros 5 números de la serie. Vino el 6º número y todo se fue al demonio. Se recrea el universo DC. Y desde ese momento yo dije, este ya no es un universo que me interesa leer. Olvídense si es mi universo o no. Es nomás simple y sencillamente un universo que no me interesa leer. Yo recuerdo cuando pasó la crisis en Tierras Infinitas, mi buen amigo Mike Alonso, que tiene un programa ahí en los Estados Unidos, él es mucho más amargoso que yo, pero muchísimo más amargoso que yo. Y en su caso, él se rehusaba a comprar cómics después de la crisis porque dijo, ya los cómics no existen. Porque todo lo que está saliendo ahorita no existe, porque no merece ser leído, porque es una basura, porque no son los cómics con los que yo crecí, bla, bla, bla. Yo le decía, bueno, es que no puedes descontar todo porque hay cosas valiosas. Hay cosas muy valiosas después de la crisis. John Byrne revitaliza al Hombre de Acero. No, es pura basura. Hicieron cosas muy interesantes con Batman, con Year One, que no sé qué. Bueno, Year One te lo paso porque es una historia del pasado, pero todo lo demás es una basura. Dije, no, pues me gustó cómo reestructuraron la Liga de la Justicia después de Leyendas. Bueno, tal vez, posiblemente. Me gustó mucho Suicide Squad. Tal vez, posiblemente. Entonces, como que a todo le ponía un pero, porque el universo después de la crisis ya no era su universo, ¿no? Entonces yo dije, nunca quiero ponerme tan amargoso y le voy a dar una oportunidad a todo para que de esa manera yo sepa si vale la pena o no. Vinieron los nuevos 52, a pesar que con solo las portadas o con los cambios de trajes yo sabía que no era un universo que me interesaba leer, clarísimo que no era el mío, pero no me interesaba leer, le di una oportunidad. La Liga de la Justicia, los primeros 6 números son horrendos. En el caso de Aquaman está muy bien escrito, al igual que Linterna Verde. Y Batman empezó bien. Nightwing tuvo una corrida muy, muy, muy, muy buena. Pero en general, el resto de los cómics eran historias que no me interesaba leer. La caracterización de varios de los personajes era ridícula. Si ya tienes a la Liga de la Justicia, ¿para qué quieres a Stormwatch en el mismo mundo? Donde básicamente hacen exactamente lo mismo, no hay una necesaria diferencia. Y cuando tú ves, por decir, los equipos X, ¿no? Dices, bueno, si ya tenemos a los X-Men, ¿para qué necesitamos a los otros equipos? Bueno, porque cada equipo tenía algo diferente que hacer. En el caso de los Hombres X, era el equipo que daba la cara. En el caso de X-Force, originalmente era un grupo de niños que estaban entrenando, y después fue el grupo de héroes oscuros que podían matar si era necesario. Después tenías a X-Factor, que trabajaba directamente con el gobierno. Entonces había como una pequeña, ligera diferencia entre cada uno de los equipos. Entonces decías, bueno, digo, mal que bien, así es como funcionan estos equipos. Entonces cada uno tiene una misión. Pero tú veías, por decir, en el caso de que era Stormwatch y la Liga de la Justicia, y básicamente hacían lo mismo. Y no solo eso, no conformes con solo básicamente hacer lo mismo. En Stormwatch tenías a un Batman, Midnighter, y tenías a un Superman, que era Apollo. Y decías, ¿qué es esto? ¿No? Y no solo eso, para empeorar las cosas, tenías también ahí a Martian Manhunter. Y decías, ¿para qué necesitas a este equipo si tienes a la Liga de la Justicia? Y después hay otro equipo llamado la Liga de la Justicia. Primero era la Liga de la Justicia Internacional y después la Liga de la Justicia de América. Entonces, espérate, tenemos la Liga de la Justicia Oscura. Y como que dije, ¿hacia dónde están yendo? Como que no entendía cuál era la misión de estos cómics, qué es lo que hacían y por qué todos querían tener así el sello de Liga de la Justicia. O en algunos casos tenías como 4 cómics de Batman y en verdad solo uno era interesante, todos los demás nomás como que llenaban espacio. Entonces dije, ya no puedo más. O sea, me empezaron a aburrir, me ponían de mal humor, los crossovers eran ridículos, cada septiembre tenía que haber como que un evento especial, el evento de los orígenes, que fueron los números 0, el evento de los villanos, que en algunos casos esos números fueron horrendos, el número del Joker en particular es para matar a alguien, el de Joker's Daughter también es malísimo. Entonces dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me estoy obligando a comprar estos cómics? Después viene el Convergence, que también es malísimo ese crossover, porque como que ni sabes quién es el villano real, y después cuáles son las intenciones del villano. Y después te empiezan a mostrar como que diferentes momentos del pasado de DC, y lees estos cómics del pasado y dices, bueno, esto es mucho mejor que lo que están haciendo ahorita. Gracias por recordarme el por qué no debería de estar leyendo estos malos cómics. Entonces, simple y sencillamente, los dejé de comprar. Ahí por Convergence fue cuando poquito a poquito me empecé a alejar de los cómics. Y también, en particular, me enferma este odio que Dan Didio le tiene a Nightwing, que constantemente lo quiere matar. O por alguna razón u otra, alejarlo de ser un superhéroe. Y por eso lo hizo un agente secreto. Y a través de alguna extraña fortuna, ese cómic de Grayson fue bastante bueno. Entonces, pero eso no fue por cuestiones editoriales, sino fue porque los escritores en serio le metieron muchas ganas para hacer algo que valiera la pena. Pero bueno, entonces ya me alejé totalmente de los cómics de DC en ese momento. En el caso de Marvel fue como que un poquito más lento, pero más que nada fue cuando permitieron que personajes como, ¿cómo se llama este? Como Jonathan Hickman y Brian Michael Bendis tomaran un nivel de control muy alto en lo que hacían a nivel editorial. Por decir, En el caso de de Brian Michael Bendis, cuando hacía las interminables crossovers de los universos, y constantemente estaba haciendo cosas muy locas, como House of M, que lo detesté. Mark Millar se encargó de Civil War, que también no tiene caso de existir, es malísima esa historia. Sé que muchos de ustedes están en desacuerdo, están equivocados, es una muy muy mala historia. Si en serio se ponen a pensar punto por punto, como yo lo he hecho antes, es una muy mala historia. Y después tenemos algo como Secret Invasion, que me divirtió como idea, pero tiene dos cosas malas. Una, que después de anunciar que muchos personajes muchos Skrulls disfrazados de personajes se habían infiltrado los rangos de los superiores de la Tierra, oh sorpresa, resulta que los únicos personajes importantes que estuvieron reemplazados fueron el único personaje que regresó después de haber sido perdida por un rato en la galaxia de los Skrulls fue Mockingbird. Pudieron haber hecho cosas muy interesantes diciendo que Iron Man era un Skrull y estaba siendo suplantado, o que Luke Cage era un Skrull, o que, no sé, en 1000 personajes pudieron haber dicho que eran Skrulls y darles como un nuevo inicio. Pero no, nomás el único personaje que regresó de la muerte o después de una larga desaparición fue Mockingbird. ¿Y a quién le importa Mockingbird? A mí y a nadie más. Adoro el personaje, me encanta la relación que tiene con Hawkeye, pero su regreso en verdad no sirvió para nada. Después de eso, vinieron varios otros crossovers que nomás quitaron tiempo y dinero. En el caso de Original Sin, empieza muy interesante, después el final es ridículo. Fear Itself empieza muy interesante y termina y pues también no pasa nada. Y poquito a poquito empezaron a pasar cosas ridículas en otros títulos y me empecé a alejar de los cómics. Y después vino como que el cambio de Marvel Now y dije yo, bueno, mira, ya quitaron a Brian Michael Bendis de los Avengers, a ver qué pasa, y pusieron a Jonathan Hickman, que hizo historias que en verdad yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Yo en particular no las aprecio porque son tan complejas, tan complicadas. Me recuerdan mucho a lo que hace Grant Morrison. Grant Morrison escribe para sí mismo, no escribe para nadie más. Al que le gustó bien y al que no le gustó, pues que se amuele, ¿no? Y traten de tener un sentido o coherencia a Batman Reed, es imposible. O sea, yo leí todos esos cómics de Grant Morrison, y si no estás muy enterado de lo que Batman hizo en los años 50, te vas a perder muchísimas de las referencias que Grant Morrison utiliza para contar a su saga de Batman, que a mí particularmente no me gustó para nada. El arte es apestoso en casi todas las historias, hay pocos números que tienen bonito arte, pero hay cosas ridículas, como que se enfrenta al Joker mano a mano, y el Joker nunca ha sido mucho de enfrentarse mano a mano con Batman. Por alguna razón u otra, el Joker no tiene camisa durante ese enfrentamiento. Y para terminar de amolarla, el Joker se corta la lengua para parecer una serpiente. Es cuando dices, ¿sabes qué, Morrison? Creo que eres un brillante escritor, pero de vez en cuando te nos vas. O sea, en serio, te piras demasiado, te nos vas a la estratosfera y no regresas. Es como lo que dijo acerca del final de Killing Joke, que está totalmente equivocado, donde dice que Batman mata al Joker al final de Killing Joke, y pues no para nada. Para empezar, te lo dejan abierto qué es lo que pasa. Entonces cada quien puede determinar qué es lo que pasa. Entonces decir que lo que pasa es esto, y tú sabes que lo que pasa es esto, y sabes que tus palabras tienen un nivel de peso porque eres un creador muy popular, obviamente creo que fue erróneo por parte de Grant Morrison decir eso, porque cada quien debe tomar su decisión de qué es lo que sucede al final de esa historia. Yo en particular siento que Batman, pues sí, se empieza a reír de lo ridículo que es la situación que tiene con el Joker, donde él mismo sabe que es una situación que nunca va a terminar, nunca va a haber un ganador declarado. Simple y sencillamente van a estar, como dicen, en este carrusel de locura, los dos encerrados, uno tratando de detenerlo y tratando de salvarlo, y el otro constantemente creando más y más y más, más caos. Y es algo que no puede terminar a menos de que uno, que uno mate al otro. Y es una línea que ninguno de los dos quiere cruzar porque se necesitan. Es increíblemente ridículo este círculo vicioso en donde están encerrados ellos dos, y por eso los dos empiezan a reír de la ridiculez de la situación, ¿no? Y con eso es suficiente. Y después Batman lo lleva a la cárcel y ya. No entiendo por qué dice Morrison, en ese momento Batman queda loco y decide matar al Joker. Entonces, básicamente, todo lo que sucedió en ese cómic no sirvió para nada, porque todo el punto del cómic es que sí, un mal día te puede cambiar, pero te puede dejar, te puede hacer un héroe, como es el caso de Batman, o te puede hacer un villano, como es el caso del Joker. Y en el caso muy particular del protagonista de la historia, o al que le sucede todo, que es James Gordon, después de un mal día, él sigue siendo heroico. Él sigue pensando en que la ley y el orden es lo más importante. Y le dice perfectamente bien a Batman, no podemos dejar que él gane. Tenemos que demostrarle que nuestro camino es el correcto. Entonces, lo que tú me estás diciendo, Grant Morrison, es que Batman no le hizo caso a su amigo, que en este caso James Gordon es el que pierde más en la historia. Bueno, obviamente Barbara Gordon pierde aún más, pero todo fue beneficio a Gordon. Y no solo eso, más adelante el comisionado Gordon pierde a su esposa, la mata a sangre fría el Joker, y aún así el comisionado Gordon sigue creyendo en la ley y el orden. Entonces, me estás diciendo que el comisionado Gordon tiene toda esta fortaleza interna, pero Batman no. Supuestamente Batman debe ser más fuerte que el comisionado Gordon, que Alfred, que Robin, que Nightwing y que todos los demás. Y lo que me está diciendo Grant Morrison es que no es así. Entonces, pero bueno, ese es punto y aparte. Así de complicadas como son las historias de Grant Morrison, así son de complicadas las historias de Jonathan Hickman, y yo simple y sencillamente dije, no, de aquí no soy, no me interesa. Y por eso me alejé mucho de Avengers. Me empezó a gustar mucho lo que hizo Brian Michael Bendis con los Hombres X, pero llegó un momento en que también todos sus crossovers no tenían una resolución real, y agarrar a los personajes del pasado, traerlos al presente, que fue lo que hizo con All New, All Different, ¿cómo se llama? X-Men. Al traerlos al presente, creas ahí como que una paradoja temporal en donde eventualmente tienen que regresar al pasado. Si no regresan al pasado y mueren en el presente, va a causar un caos a nivel temporal. Y ya llevamos como 5, 6, 7 años con esos personajes aquí en el presente, y nomás no se van al pasado, y dices tú, ¿pero qué está pasando? Tienen que regresar al pasado tarde o temprano. De hecho, hasta Ángel ya cambió bastante sus poderes, su físico ya cambió. Iceman decidió su yo pasado, que es gay. Y pues, ¿cómo va a afectar eso su presente? Porque obviamente, si el personaje decide en el presente que su pasado, que su yo del pasado es gay, cuando se vaya al pasado va a empezar a tomar acción. Y de seguro hay momentos en la vida de Iceman donde su heterosexualidad funcionó para crear ciertas historias, ¿no? Por decir, una de las cosas que hace Iceman es se enamora de Polaris y le presenta a los Hombres X. Obviamente ahí la heterosexualidad de Iceman tuvo mucho que ver con su decisión de enamorarse de Polaris y traerla a ser parte de los Hombres X. Y todo lo que sucede después es muy importante, ¿no? Porque obviamente Havok se enamora de Polaris, se alejan de los Hombres X, regresan a ser parte de los Hombres X. Havok se vuelve el líder de X-Factor y Polaris está a su lado. Y en mil cosas que suceden, pero todo tiene que suceder porque Iceman la trajo a ser parte de los Hombres X. Si él resulta que se va, regresa al pasado y descubre que es gay, pues obviamente no va a jalar a Polaris a ser parte de esa historia. También hay una miniserie de Iceman en los años 80, y lo que da inicio a esta miniserie es que Iceman se enamora de una chica. Pero obviamente, si descubrimos que Iceman es gay cuando se vaya al pasado, continúa siendo gay, pues obviamente, ¿qué va a suceder? Esa miniserie ya está fuera de canon. Y no solo eso, se presentó un personaje cósmico llamado Oblivion en esta miniserie. Entonces, ese personaje que ya no existe. Entonces, ese tipo de cosas me empezaron a molestar. Porque tal vez no le moleste a Brian Michael Bendis, tal vez no le moleste a ninguno de ustedes. Pero a mí me afecta que cambien a mis personajes de esta manera tan ridícula. No más para causar algún tipo de cosas llamativas, ¿no? Y aún así le sigue dando oportunidad a Marvel Now y a todo lo que estamos haciendo en Marvel, hasta que fue el de All New, All Different Marvel Now, y vi que se creó Secret Wars, que me llamó la atención Secret Wars, pero el final de Secret Wars fue básicamente utilizado para meter a un buen de personajes innecesarios al universo DC, y obviamente para esto me refiero sin duda alguna a la basura humana llamada Miles Morales, porque obviamente no tengo problemas con que quieran hacer un Spider-Man negro, pero mínimo háganlo bien, y no siento que lo hicieron bien con Miles Morales. Entonces, dije, ¿saben qué? En verdad no quiero estar leyendo un cómic o un universo donde por alguna razón u otra hay un Hombre Araña negro cuando ya tenemos a Peter Parker. Y también no quería leer un cómic, un universo de cómics donde Peter Parker, por alguna razón u otra, es tan millonario como Iron Man o como Batman y actúa como cualquiera de esos dos héroes. Tiene un Spider-Móvil, es multimillonario, tiene un traje lleno de gadgets, es un gran inventor. O sea, dije yo que es casi casi en un espía secreto, teniendo aventuras por todo el universo Marvel. Dije yo, ¿qué es esto? Después, por alguna razón u otra extraña, tenemos a dos Capitanes América, tenemos a dos Thors, y no entiendo por qué tenemos a no sé cuántos Hulks corriendo por ahí. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Ya el universo Marvel ya no tiene sentido, el universo DC tampoco. Entonces dije yo, ¿sabes qué? ¿Para qué le sigo? Mejor aquí le paro y ya. Y en el caso de X-Men y Wolverine, ¿cuándo empezaron a apestar? Muchos de ustedes tendrán diferentes opciones. Mi opción en particular es en X-Men, cuando Chris Claremont se fue. En el momento que permitieron que Will Portacio y Jim Lee tomaran control o de las riendas de estos cómics, como escritores, no como dibujantes, como escritores, todo se fue al demonio. Básicamente, cuando se lanzó el segundo título de Los Hombres X, del número 1 en adelante, porque esos primeros 3 números no me gustaron para nada, pero del 1 en adelante todo se fue al demonio. Y sí, yo ya sé cuáles son las ideas que Chris Claremont tenía para el cómic. Sé que están medio zafadas, algo locas, pero en verdad, en comparación a lo que estaba haciendo o lo que tenía planeado hacer Chris Claremont, a lo que sí se hizo bajo el comando de Jim Lee y Will Portacio, prefiero a Chris Claremont, porque mínimo eran como, no sé, 4 cómics de X-Men en ese momento. Estaba X-Factor, X-Force y X-Men. Creo que también estaba flotando por ahí Cable. Mínimo podías entender qué estaba pasando en cada título. En el momento que Will Portacio y Jim Lee tomaron el control, todo se fue al demonio. No entendías nada de lo que estaba pasando en ninguno de los títulos. No tenían sentido, no tenían razón. Cuando permiten que Rob Liefeld sea el escritor de X-Force, también fue un error. Tanto así que el mismísimo Peter David llegó a un momento en que se enojó y se fue. Porque dice, ¿qué está pasando aquí? Nomás están haciendo crossovers a lo tonto. Entonces, para mí eso fue cuando Los Hombres X empezaron a apestar. Y en el caso de Wolverine, creo que cuando Larry Hama tomó el control, porque yo amé todo lo que hizo Larry Hama con G.I. Joe. Son cómics que, aunque no han envejecido muy bien, son bastante buenos. Todo lo que escribió de G.I. Joe Larry Hama es bastante leíble. Ya se siente antiguo, ya no se siente tan interesante o tan, ¿cómo se llama?, tan de los tiempos como en los años 80, pero ahora te puedo decir que sigue siendo un cómic leíble. Pero todo lo que hizo para Wolverine, en verdad, no fue lo mío. Y cuando le quitan, en Fatal Attractions, cuando le quitan el adamantium a Wolverine, ahí ves qué tan importante es el adamantium para ese personaje. Sin el adamantium, sufrió bastante el personaje. A ver, aquí tenemos algunas preguntas y comentarios por parte de Juan Ángel Muñoz. Acabo de leer el libro 1 de Jupiter's Legacy. ¿Qué opinas de esta historia y sabes cuántos volúmenes son? Pues aparentemente Juan Ángel Muñoz nunca ha escuchado Comic Manía. Desde que salió Jupiter's Legacy, más o menos cuando estaba como en el número 2 o 3 del primer volumen, los leí y me encantaron y me volví fan número 1 de Jupiter's Legacy. Me encantó toda la propuesta de que tienes un grupo de superhéroes que quieren hacer el bien y hacen el bien por muchos años. Y después obviamente logran un nivel de fama y fortuna tan alta que cuando sus hijos nacen tienen todo este poder, sin embargo no tienen nada de la responsabilidad. Entonces empiezan a actuar como niños berrinchudos y eso desata una guerra entre los héroes jóvenes y los héroes antiguos. Y después dos personajes que tenían el menos nivel heroico, que es el hijo de uno de los más grandes villanos de este universo y la hija del más grande héroe de este universo, que nomás estaban saliendo por rebelión para molestar a los padres, terminan siendo papás. Y en el momento que ellos terminan siendo papás, sienten la increíble responsabilidad que viene con ser padres y empieza a salir su lado heroico. Y eso es divina. Jupiter's Legacy es una serie divina. También te recomiendo que compres Jupiter's Circle. Jupiter's Circle, o el círculo de Jupiter. Me estoy trabando con las R's y hablando en inglés y en español. El círculo de Jupiter son dos volúmenes y son las historias sobre los héroes antiguos, sobre los primeros héroes de este universo. Entonces, yo te recomendaría que leas el primer volumen de Jupiter's Legacy, que es lo que acabas de hacer. Lee el volumen 1 y 2 de Jupiter's Circle y después regresas a leer el segundo y último volumen de Jupiter's Legacy. Si no lees Jupiter's Circle antes del volumen 2 de Jupiter's Legacy, te vas a estar perdiendo de mucho, te lo garantizo. Edel Olivera nos dice: saludos Joey, mis preguntas son 1. Viendo la versión extendida de Los Cuatro Fantásticos, viene una explicación de su historia de ellos en los cómics. Y me interesó qué sucedió cuando se hace un juicio a Doctor Doom y Reed lo defiende. ¿En qué cómic sale esta historia? ¿De qué estás hablando? No tengo ni la menor idea de qué estás hablando. Yo no sabía que había una versión extendida de Los Cuatro Fantásticos. Yo en verdad no recuerdo ningún juicio a Doctor Doom donde Reed lo defiende. Le hacen un juicio a Reed Richards donde Galactus lo defiende. Tal vez te refieras a eso, tal vez hay un error, chécalo por favor, porque te voy a decir una cosa: Doctor Doom nunca permitiría que le hagan un juicio. 1. 2. Nunca permitiría que Reed Richards lo defendiera. Y 3. Reed Richards nunca defendería a Doom. Nunca lo mataría, pero jamás lo defendería. Puede ser que haya ocurrido algo así, no sé, en una de estas dos, de estos dos lugares. Los cómics de Ultimate Fantastic Four, que no leí porque son malísimos. O recordarás que antes de tomar control de los Vengadores, Jonathan Hickman escribía cómics de Los Cuatro Fantásticos. Primero fue Fantastic Four, después fue Future Foundation, que era FF, y después ya regresó regresó a ser Cuatro Fantásticos y se fue Avengers. En algún momento nos muestra que hay un lugar donde está lleno de Reeds, hay muchos Reed Richards. Es como que un conjunto de Reeds de todo el multiverso. Puede ser que en algún momento este conjunto de Reeds le hayan hecho un juicio al Doctor Doom. Y como acabo de decir hace un rato, me rehusé a leer todos los números de Marvel, escritos por Jonathan Hickman. Entonces vamos a ver. Yo en verdad, Doctor Doom, Trial. A ver, pues aparentemente sí hay un... hay aparentemente un juicio cósmico. No, no, no. No, no, no. En verdad, lo estoy checando aquí en internet. Doctor Doom, Great Defense, vamos a ver. Defense and Trial. Creo que te informaron incorrectamente porque porque no veo nada de lo que te refieres. Como te digo, en algún momento muchas de las razas del universo, muchas de las razas cósmicas del universo Marvel le hicieron un juicio a Reed por salvarle la vida a Galactus. Y Reed estaba ahí y muchas personas lo defendieron, pero en ningún momento yo recuerdo que Reed haya defendido a Doom, a menos que te digo que haya ocurrido en un cómic de Jonathan Hickman, que como acabo de mencionar, nunca he leído. ¿Cuál fue el cómic de Batman donde conoce a Merlín? ¿Es verdad que sucedió? Gracias por las respuestas. Ah, déjame checar. Obviamente, si esto ocurrió, no ocurrió en un cómic que yo haya leído, porque normalmente cuando Batman se iba al pasado, fue en los años 50, y no, no, conoció a Malcolm Merlyn, que es un villano que se ha vuelto muy popular gracias a su inclusión en Arrow. ¿Cómo se llama? Batman conoció a Sherlock Holmes en un cómic. Vamos a ver. Aparentemente, sí sucede esto. Vamos a ver. Ok, Dios mío. Después. A veces me congela la sangre, la mala información que existe en internet y gente la escupe como si fuera algo real y después es como que me lo vienen a decir a mí y yo tengo que corregirlos. Pero bueno, ahí les va. Como tú recordarás, mi querido Edel, había unos cómics llamados Elseworlds. Los Elseworlds eran historias que no ocurrieron dentro del canon de los cómics de Marvel o DC. Eran historias de un pasado en otra dimensión, en otra tierra, o de un futuro en un pasado, de un futuro en otra tierra, en otra dimensión. Entonces, por decir, hay un Elseworlds, ¿no? Donde el cohete de Superman, en vez de caer en Kansas, cae en Rusia, y el cómic se llama Superman Red Son. Hay otro donde el cohete de Superman, en vez de caer en Kansas, cae en Ciudad Gótica, y lo recogen Tomás y Martha Wayne. Entonces Superman se vuelve Batman en Ciudad Gótica. Hay un cómic que se llama Batman, el Caballero Oscuro de la Mesa Redonda, donde obviamente está en el pasado, en la era, ¿qué? La era media, ¿no? En la era oscura. Y ahí, pues obviamente como está en el pasado del Rey Arturo, Batman conoce a Merlín. Sí, Batman conoce a Merlín, pero no tiene nada que ver con los cómics de ahora. Es un cómic llamado Elseworlds que toma lugar en otro mundo. ¿Ok? Después hay una caricatura donde Batman conoce a Merlín. Hay un episodio de Brave and the Bold o Batman el Valiente, donde también conoce a Merlín aparentemente. A ver. Y. Pum, pum, pum, pum. Tum, hay otra serie animada llamada Justice League Action, donde también Merlín hace una aparición. Pero básicamente, a donde voy con todo esto, ¿ok? Es que sí conoce a Merlín, pero fuera de continuidad. Y me imagino que tal vez, posiblemente, no sé, no he leído todos los cómics de Batman, pero si Batman se enfrenta a The Demon, a Etrigan el demonio, puede ser que aparezca Merlín en ese momento, siendo que Merlín es el hermano de Etrigan, pero no te lo tomes en serio, ¿ok? Leo Vargas dice, saludos Joey, una pregunta, ¿qué piensas de los arcos de Blackest Night y Brightest Day? ¿No consideras que son algo sobrevalorados? En el caso de Brightest Day, sí. Brightest Day a mí me gustó, pero no porque sea bueno. Más me gustó simple y sencillamente porque expande un poquito sobre el final de Blackest Night. Es totalmente innecesario, no lo tienen que leer. Sin embargo, yo disfruté ver a Hop and Dove, disfruté ver a Deadman, disfruté saber un poquito más acerca de Thanagar y el mundo de los halcones. Quería saber qué había pasado con varios de los héroes y qué había pasado con la Linterna Blanca. Pero en general es una muy mala historia que me gustó a mí y no le debe gustar a nadie más. Blackest Night a mí en particular me encanta. Sí es una historia muy simple, es básicamente los héroes de la Tierra enfrentándose a zombies galácticos. Súper simple la historia, pero funciona. Y al final del día lo importante es que una historia, no importa qué tan simple sea, sino que funcione. Y en mi caso creo que funcionó bastante bien. Desde los primeros números que Geoff Johns hizo de Linterna Verde, poquito a poquito empezó a crecer todo este mundo de linternas, ¿no? Empezó a presentar a las linternas de diferentes colores. Poquito a poquito empezaste a ver todas las corporaciones que habían. Te empezaron a mostrar que existía un lado malo de las corporaciones y un lado bueno de las corporaciones, y que después de batallar entre sí tenían que unir fuerzas para enfrentarse a un mal peor. En este caso, qué mejor que el dios de la muerte, ¿no? Entonces, para mis gustos funcionó bastante bien. No creo que sea sobrevalorada, creo que es bastante correcta, bastante divertida y una de las mejores historias que Geoff Johns jamás ha escrito. Héctor Corona dice, Joey, he mandado muchas preguntas por inbox de la página y no has leído ninguna, te las vuelvo a mandar. Héctor, no sé por qué haya sucedido eso. Yo, todas las... lo estás mandando a la página correcta, porque desafortunadamente recuerda que hay dos páginas de Comic Manía. Está esta, que es la mía, que es Comic Manía MX, y está desafortunadamente la de comicmanía.aw. Yo me uní con los chicos de Outer World para producir un programa de YouTube. Desafortunadamente perdimos continuidad en gran parte por mi culpa, pero en lo que son peras y son manzanas, una de las cosas que sucedió de esta unión con los chicos de Outer World fue que decidieron ellos hacer una página llamada Comic Manía, en cuya yo ya no tengo control. Yo participaba en esa página y yo me alejé de esa página porque la persona encargada de esa página ponía una sarta de tonterías que no podía yo permitir ser asociado con esa página. Y en verdad, parte de la razón por la que me alejé de esta compañía productora, que me sigo llevando muy bien con el jefe de todos ellos, su nombre es Ra Alter, una divina persona, pero desafortunadamente me alejé mucho de ellos porque no me gustó lo que estaba sucediendo en las redes sociales de comicmania.aw. Y una de ellas era que cada 10 segundos subían memes y fotos chuscas y imágenes idiotas a la página. Y dije yo, Dios mío, al final del día Comic Manía es una página de información sobre cómics, no una página de chistes. Y eso fue lo que me molestó mucho. Entonces, Héctor, yo ya chequé y no tengo nada en spam, no tengo nada en archivo. Y las únicas preguntas que tengo ahorita son de Martín Emilio Islas, que ya las leí. De Quique Reyes Esqueda y de Edgar David. De ti no tengo nada. A ver, tu otra pregunta, Héctor, es, ¿alguna vez escuché de un amigo que hubo un villano que hizo llorar a Spider-Man? No sé cuál fue la razón. Quisiera saber si es cierto y en qué cómic aparece. En verdad, o sea, dame más pistas, ¿no? Porque de que Spider-Man ha llorado varias veces. Cada vez que recuerda a Gwen Stacy, llora, ¿no? Pero vamos a ver. Spider-Man, enemy, makes him cry. Es que con ese nivel de información, yo creo que es imposible a llegar a escena, ¿cómo se llama? A una conclusión, pero bueno. A ver, vamos a ver si aquí Pues aquí hay dos posibilidades, tres posibilidades tal vez. Ok, dile a tu amigo que la próxima vez que empiece a escupir datos, que por favor trate de ser un poquito más vamos a ver. Trate de ser un poquito más ¿cómo se llama esto? Específico. No nomás diga, el hombre araña lo hicieron llorar una vez. Punto y. No sé cuándo, no sé dónde, no sé quién lo hizo, no sé por qué. O sea, básicamente tu amigo nomás escupió un dato que él había escuchado o leído en alguna parte y no te dio nada más. Es muy difícil descubrir si sí o si no. Siendo que, como repito, es imposible que yo haya leído todos los cómics del mundo, uno. Y dos, es imposible que yo haya leído todos los cómics de Hombre Araña, siendo que es un personaje que particularmente nunca ha sido mi favorito. Pero bueno. Bueno, aquí aparentemente llora el buitre, pero no llora el Hombre Araña. A ver, cries. No, tampoco. Y es curioso porque lo más cercano a llorar, pues estoy más que seguro que después de la muerte de Gwen Stacy, el Hombre Araña lloró. Y la razón por la que lloró fue porque su enemigo la mató, ¿no? Entonces, puede ser ahí que eso se refería, pero en verdad, Héctor, temo decirte que deja de llevarte con ese tipo de gente que nada más escupe tonterías sin tener como que una base para decir las cosas. Es como una amiga, alguna vez me estaba comentando, que un amigo de él le dijo, así pero le especificó claro, claro, claro y certero, le dijo a Hanna-Barbera que tomó a los héroes de DC y creó a los superamigos. Y DC quedó tan impactado de qué tan interesante eran los superamigos que DC le compra los derechos a Hanna-Barbera para hacer su propio equipo de superhéroes. Y la razón por la que existe la Liga de la Justicia es porque primero fueron creados los héroes de DC, Hanna-Barbera hace la caricatura de los superamigos y DC le compra los derechos a Hanna-Barbera para hacer un equipo llamado la Liga de la Justicia, con sus propios superhéroes. Y la persona se lo dijo a mi amiga, pero con esta seguridad de lo que le estaba diciendo, era totalmente correcto. Y eso me congela la sangre. Entonces, no sé dónde sacó ese dato tu amigo, pero dile que sea un poquito más claro y conciso para que yo pueda encontrar la respuesta, ¿no? Ok. Mínimo, si es un cómic de ahora, un cómic del pasado, si es Ultimate Spider-Man, si es Spider-Man 616, si es alguien del Spider-Verse, obviamente si es Miles Morales. ¿Qué tal, profesor Don Carlos Joey? ¿Qué opinan de que Dolph Lundgren no será Cable y si un enemigo de Aquaman? Dolph Lundgren es un hombre que me divierte mucho. Creo que no es un buen actor, pero físicamente se ve imponente. Me gustó como Iván Drago. Me encantó como He-Man. Pero en verdad, qué bueno que no es Cable, porque no tiene el verbo, la facilidad con la palabra o el nivel actoral para interpretar a Cable. Y les voy a decir por qué. Cable viene del futuro. Obviamente van a tener que cambiar y modificar ciertas cosas para Deadpool 2. Pero sin duda el personaje va a tener que ser alguien que hable mucho acerca de su pasado, acerca de dónde viene, etcétera, etcétera. Prefiero que alguien como Josh Brolin, que es un excelente actor, haga este papel. Porque si no, lo que va a pasar es exactamente lo que pasó con Terminator Genesis. Recordarán que hay varias escenas en Terminator Genesis donde Arnold Schwarzenegger, que posee la misma habilidad actoral que Dolph Lundgren, tiene que empezar a hablar acerca de paradojas en el tiempo y la creación de una máquina del tiempo. y hablar de cómo se crea una máquina del tiempo, etcétera, etcétera. Y simple y sencillamente no tiene las palabras, la pronunciación o la habilidad actoral para hacerte creer que sabe de lo que está hablando. Lo mismo iba a pasar con Dolph Lundgren. Dolph Lundgren debe de ser un personaje que nomás llega y te golpea, o tener textos muy simples como en el caso de He-Man, pero no debes darle mucho que decir, no puede actuar muy bien. Y cada vez que lo intenta se ve torpe. Qué bueno que no va a ser Cable y qué bueno que va a ser un enemigo de Aquaman. Esperemos que sea un enemigo de Aquaman monosilábico. ¿Ok? Héctor Corona, vamos a ver. Sí, las dejé en el inbox de esta página, pero no las leíste. En fin, no te preocupes. Estas son mis dudas. ¿Alguna vez escuché? Sí, ya lo leí. En la película de Guardianes de la Galaxia, Star-Lord es capaz de manejar la gema del infinito. Cualquier ser, por cierto, poder puede manejar a placer una gema del infinito por sí sola, sin necesidad de algo que le ayude a contener su poder. No, tienes que recordar algo muy importante. No sabíamos aún quién era el padre de Star-Lord. En el universo normal, en el universo 616, sí, varias personas pueden tocar una gema del infinito sin que nada les pase. Varios de los miembros de los Avengers han tocado gemas del infinito sin que exploten. Pero obviamente las reglas son diferentes en el universo cinematográfico de Marvel. Y la única razón por la que Peter Quill pudo manejar la gema del poder fue porque su padre es Ego, un planeta viviente. Él es mitad humano, mitad ser cósmico. Esa mitad cósmica le permite tocar un objeto cósmico. ¿Ok? Es solo por eso. Pero hasta donde entendemos, en este universo, solo seres cósmicos pueden manipular de manera impune un objeto de tan alto poder sin algo que lo contenga, ¿no? Como fue el caso del Tesseract. ¿Cuál es el verdadero padre de Star-Lord? ¿Spartax o Ego el planeta? Fin de la conversación. Bueno, en los cómics, Jason de Spartax es el papá de Star-Lord, que es básicamente, sí, un alienígena, pero igual a un ser humano. En la película es Ego el planeta viviente. Entonces tenemos que recordar que lo que sucede en las películas y lo que sucede en los cómics es totalmente diferente. A pesar de que constantemente cambien todo la gente de Marvel para parecerse a las películas. Pero no. En los cómics, hasta donde yo sé, sigue siendo Jason. Pero en la película, obviamente, es Ego. Y vamos a ver. Y de preguntas, aquí en la página tenemos a Edgar. David Fernández, que nos dice, hola Joey, un saludo. Mi pregunta es, o más bien petición de recomendación, por favor, recomiéndeme TPs o historias de Avengers y del Capitán América. Hasta ahora solo he leído algunas cosas, como Capitán América White, Hulk Gray y los X-Men de Claremont. Gracias, mando un kimoto. Un fuerte kimoto para ti, mi querido Edgar David. Ahí te va. En el caso de los Avengers, los números que te puedo recomendar es que leas La Guerra Kree y Skrull, especialmente por el arte de Neil Adams. Sucedió en los años 70, principios de los 80, por ahí. También está una miniserie que se llama Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Hay dos números, te lo recomiendo mucho. Habla mucho acerca de los orígenes, de cómo se unen los Vengadores. También te recomendaría que leas todo lo que Kurt Busiek hizo de los Avengers. No hay un solo número malo. Y también debe haber un TP ahí de los Avengers, escrito por Jeff Jones. Los pocos números que hizo Jeff Jones con los Avengers son bastante buenos también. En el caso del Capitán América, te podría recomendar todos los números de Mark Waid, son bastante, bastante buenos. Y también te recomendaría un TP que se llama War and Remembrance, que lo escribe Roger Stern y lo dibuja John Byrne. Eso es lo mejor del Capitán América. Y ya sería hasta ahí. Vamos a ver, Kiki Reyes Esquiada dice, excelente, esa será la meta. Bueno, eso es algo personal entre él y yo. Y Martín Emilio Islas dice, Joey, te dejo unas preguntas para esta semana. ¿Recomiendas Batman, Jekyll y Hyde? Vamos a ver, ese cómic no lo he leído. ¿De dónde salió? Yo te digo, ok. Batman, Jekyll y Hyde. Este cómic sale... Ok, No lo he leído, y la razón por la que no lo leí es porque Paul Jenkins nunca ha sido uno de mis escritores favoritos. No me gusta lo que escribe, escribe muy lento y escribe muy aburrido. Y lo dibuja Jay Lee, entonces te lo recomendaría por el arte, sin embargo no te lo recomendaría por la historia, porque de seguro la historia va a estar apestosísima y aburrida, porque Paul Jenkins no es un buen escritor, pero sin duda el arte de Jay Lee lo vale. ¿Y cómo crees que debería terminar la serie de Arrow y Flash? No tengo ni la menor idea. Lo que sí les voy a decir es que me he estado poniéndole muchas, muchas ganas a ver todas las series que me faltan de Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, Gotham y The Flash. Y en verdad me están gustando. Creo que estas, que son las que ya se aproximan al final de temporada, han sido más fuertes historias que las de inicio de temporada. Y pues en verdad me están gustando muchísimo. Hasta ahorita las estoy disfrutando mucho. En particular, Legends of Tomorrow me está sorprendiendo. Supergirl mantiene un muy buen nivel y me sigue divirtiendo muchísimo. Flash empezó lento, pero ya agarró un poquito. No me gusta que siempre sean villanos con super velocidad, pero en general son bastante bien. Y Arrow ha sido la más grande sorpresa, porque en realidad me está gustando mucho, mucho, mucho lo que está pasando en los últimos números. Y disfruté de la introducción de la nueva Canario Negro. Y si podría decir cómo me gustaría que terminen las series, simple y sencillamente, deberían de terminar con el inicio de una Liga de la Justicia televisiva, donde puedas meter a todos los personajes, o si no todos los personajes, a gran parte de los personajes que han formado parte de todas estas historias. Cancelas Legends of Tomorrow, cancelas Arrow, cancelas Flash, y también puedes cancelar a Supergirl, y los unes todos debajo de un título, ya sea Justice League o cualquier otro nombre que se les ocurra por ahí, como en el caso de Legends of Tomorrow. Me gustaría que fueran más simple y sencillamente, ya que en el cine va a ser la Justice League, en los cómics, en la serie de televisión puede ser ya sea Justice League of America o la JLA, o pueden ser Stormwatch, y ahí unir a varios de los personajes como Adam, Steel, obviamente Arrow, sin duda Flash, posiblemente Supergirl, y unir a todos esos personajes dentro de esta serie y ya cancelar todas las demás series y solo concentrarse en las aventuras de ellos como un equipo. Y damas y caballeros, veo que ya son las 6:32, este programa debe de terminar antes de que Lorna se enoje conmigo por tardarme demasiado. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Espero haberlas contestado con la satisfacción de todos. Voy a darle una revisión a algunas de las preguntas que ustedes me dieron, como lo de el juicio de Doctor Doom, donde lo defiende Reed Richards, que no creo que sea una historia real, pero lo voy a checar, al igual que voy a tratar de checar qué villano hizo que el Hombre Araña llore, a ver si esa historia también existe, para poder resolver sus preguntas de manera satisfactoria. No creo que ninguna de esas dos series números existan, pero bueno, los voy a checar, porque también siempre me gusta estar darles la respuesta correcta, al igual que voy a hacer lo mismo con saber si alguna vez hubo un team up entre Batman y Merlin. Damas y caballeros, gracias por escuchar este programa llamado Comic Manía. Trataré de subirlo lo más pronto posible para que no estén preocupados. Y bueno, con eso me despido. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. ¡Shazam!